Yo, Mickey, mami. The new style. No limit music. Me haces falta. Por favor, dime dónde estás. Te extraño en cada momento. El recuerdo.